Miércoles 15 de septiembre. Esperanza. Relaciones con otros. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos capítulo 13, versículo 8. ¿Cómo hemos de entender este texto? ¿Significa que si amamos, no tenemos obligación de obedecer la ley de Dios? Como Jesús, en el Sermón del Monte, Pablo amplifica los preceptos de la ley. Indica que el amor debe motivar todo lo que hacemos. Como la ley es una transcripción del carácter de Dios y Dios es amor, amar es cumplir la ley. No obstante, Pablo no está sustituyendo los detallados preceptos de la ley por alguna vaga norma de amor, como algunos cristianos pretenden. La ley moral todavía es obligatoria, pues señala nuestro pecado. ¿Y quién negará la realidad del pecado? Sin embargo, la ley se puede guardar solo en el contexto del amor. Recuerda a algunos de los que condenaron a Cristo, luego corrieron a su casa para guardar la ley. ¿Qué mandamiento citó Pablo como ejemplo para ilustrar el principio del amor de la observancia de la ley? ¿Por qué esos mandamientos en particular? Romanos capítulo 13, versículos 9 y 10. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no fue un nuevo principio. Al citar Levítico capítulo 19, versículo 18, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Pablo mostró que el principio ya era parte del Antiguo Testamento. Algunos alegan que Pablo enseña que solo los mandamientos que menciona están en vigencia. ¿Significa que los cristianos pueden deshonrar a sus padres, adorar ídolos y tener otros dioses delante de Dios? Por supuesto que no. Considera el contexto aquí. Se refiere al modo en que nos relacionamos unos con otros. Su argumento no anula el resto de la ley. Vea Hechos capítulo 15, verso 20. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan capítulo 5, verso 21. Además, otros escritores del Nuevo Testamento señala que el amar a los otros mostramos que amamos a Dios. Mateo capítulo 25, verso 40. Primera de Juan capítulo 4, versos 20 y 21. Piensa acerca de tu relación con Dios y cómo eso se refleja en tus relaciones con otros. ¿Cuán grande es el factor del amor en esas relaciones? ¿Cómo puedes aprender a amar a otros del modo que Dios nos ama? ¿Qué te impide hacer precisamente eso?